Principales. Buen día, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, David, muy bien. David, otro que sale temprano, está despejado el cielo, ¿no, David? Desde mi ventana, en este momento de la oficina nuestra, hay alguna nubecita ya en lontananza. En lontananza, bueno. Bueno, pero vamos a tener 19 grados de temperatura máxima, así que vamos a estar bastante bien. Y no se anuncia... Y no se anuncian lluvias, por lo menos para hoy. Bien, bueno, David, en el día de ayer nos enterábamos de que se había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo Municipal por lo que es una composición salarial y también un bono. Contanos de qué se trata. Bueno, nosotros habíamos firmado allá por el mes de abril la recomposición salarial de la primera parte de nuestra paritaria, que arranca siempre en marzo, alrededor de marzo de cada año, y en ella también habíamos puesto una de las cláusulas, digamos, era volver a abrir la paritaria en el mes de septiembre. Así lo hicimos, tuvimos reuniones durante septiembre y durante octubre, y la última semana de octubre hubo un ofrecimiento del municipio que consta de dos puntos, y lo pusimos a consideración de los compañeros. El primer punto, una bonificación por el día del trabajador municipal. Y el segundo punto tiene que ver con aumentos al básico. El primer punto, el monto de la bonificación es de 15.000 pesos. En la primera quincena de noviembre, el día 8 es nuestro día, el día del trabajador municipal, la trabajadora municipal. Bueno, en esa semana se estaría, la semana próxima se estaría abonando. Digo se estaría porque ahora ya lo podemos confirmar, porque nosotros pusimos a consideración de los compañeros y fue aceptado ampliamente por el 92% de votos positivos, de un total de 865 compañeros que optaron, que opinaron, que votaron. El 92% aceptó la propuesta. Y el segundo punto de la misma tiene que ver con un incremento a los básicos de un 18%, que se suma al 30% que ya tenemos, un 30% que fuimos cobrando y que producto, digamos, del cálculo que se va haciendo sobre básicos que ya han tenido incremento, va acumulándose, logramos un 48% con este 18, pero el acumulativo nos da un 55,17 anualizado, siempre considerando lo que les decía hace un ratito, que va de marzo a marzo nuestra paritaria. Con esto nosotros estaríamos... digamos, cubriendo la expectativa de lo que nos habíamos puesto como meta para esta paritaria salarial, de que acompañara, digamos, la inflación. Por eso es composición, no es un incremento salarial. Acompañamos la inflación, considerando lo que sabemos, que hay un 37% a septiembre de inflación. Tendremos en días más los números de octubre, pero octubre, noviembre y diciembre andarán alrededor del 3%. Diciembre siempre pega, digamos, un pequeño rebote producto de una cuestión estacional, las fiestas y demás, y llegaremos enero, febrero a ese número que calculamos nosotros, 46, 47 fin de año, 54, 55 para marzo. David, ustedes que están, que estuvieron charlando con los diferentes sectores, los diferentes trabajadores del sindicato para ver si aceptaban y le comentaban la propuesta, ¿qué respuesta obtenían? ¿Estaban conformes con la propuesta o necesitaban aceptar algo sí o sí porque necesitan la plata en el bolsillo? ¿Con qué respuesta se encontraban ustedes? Mirá, yo lo graficaba de alguna manera así, si me permitís, voy a usar el mismo ejemplo. La foto, digamos, de primer plano nos muestra una buena paritaria 2021-2022. Si hacemos una toma panorámica, miramos los dos o tres años anteriores, ahí cambia el panorama. Nosotros venimos con una pérdida producto de inflación y producto de devaluación de 2018-2019, y el 2020 también lo incluimos en este caso, producto, digamos, de la situación de la pandemia. Pero bueno, venimos con golpeados los años anteriores. El último año que nosotros logramos superar la inflación fue en el 2017, que la superamos por un poco más de un punto, de un 1%. Entonces la mirada general, digamos, no es de conformismo, mucho menos de nosotros como dirigentes, sino que, bueno, En este momento, esta es lo que se ha logrado, lo pusimos a consideración, digamos, tuvimos varias reuniones, negociaciones, nosotros pretendíamos todo lo que lográramos al básico, bueno, hubo este ofrecimiento, para el municipio fue el último ofrecimiento que hacía, por eso lo pusimos a consideración. El trabajador hoy necesita, la trabajadora necesita mejorar su ingreso, insisto en esto, pero no, y no nos quedamos porque el acuerdo que bueno que vamos a estar firmando las próximas horas, porque ya hemos dado la respuesta de la aceptación de esta propuesta, considerando lo amplia de la respuesta positiva de los compañeros. Vamos a renegociar en abril. Nosotros insistimos y seguimos insistiendo, digamos, que debemos mejorar y debemos intervenir fuertemente en mejorar los básicos. Todos sabemos, lo hemos explicado y lo volveremos a explicar las veces que sea necesario, y el trabajador lo sabe. Nosotros tenemos, por caso, por ejemplo, tenemos garantizado el salario mínimo vital y móvil. Fíjense cómo venía nuestro salario, que hasta el mes pasado, el mes anterior, septiembre, permítanme decirlo, sí, como el mes anterior, septiembre, con la referencia del último cobro, que es octubre. Hasta septiembre veníamos bien con el nuevo aumento del salario mínimo vital y móvil a nivel nacional por el Consejo del Salario. Hubo que corregirlo acá en nuestra ciudad porque había quedado por debajo. Acá ningún trabajador nuestro gana menos del salario mínimo vital y móvil, a excepción de las compañeras y compañeros que son horas cátedra, que es otro sistema, claro. Sí, sí. Es otro sistema diferente. Entonces nosotros siempre necesitamos modificar, mejorar, y esperemos bueno que el próximo año sea mejor todavía que este, y ahí sí lo queremos tener un aumento y ganarle a la inflación, no solo empardarla. Entonces, David, el próximo encuentro entre el municipio y el sindicato por el tema paritario será el mes de abril, ¿no? Por paritaria salarial. Sí, por paritaria salarial. Tenemos infinidad. Mira, que en medio de esta negociación también hay cuestiones, claro, por este tema. Hay cuestiones muy complejas. Nosotros estamos reclamando algunos temas que tienen que ver con el convenio colectivo de trabajo que el municipio no está cumpliendo, que tiene un impacto en la carrera del trabajador y en el ingreso del trabajador, el pago por título que no está cumpliendo el municipio, aquellos compañeros que están a 3 años de jubilarse la máxima categoría, si no la han obtenido todavía, por una cuestión de que no todos han ingresado, digamos, con digamos la suficiente tiempo o edad como para llegar a los 35 años que pide nuestra ley para poder jubilarse. Entonces, por el paso del tiempo no llegan. Bueno, son beneficios para el día de mañana, para el compañero cuando se jubile, pero que se tienen que dar hoy. Sí. Lo último, el municipio no nos, de los incumplimientos, ¿no? El municipio no cumplió con el convenio colectivo y la ley que establece el pago de la asignación. Ustedes recordarán una noticia a nivel nacional donde se ha dado un complemento. Las asignaciones familiares aumentan 2-3 veces por año, normalmente, ¿no? Sí. En septiembre fue el último incremento. El municipio, en cumplimiento de la ley y en cumplimiento de nuestro convenio colectivo, las abonó así. En octubre sale un nuevo decreto y una nueva resolución donde se da para los dos más bajos del escalafón de asignaciones familiares, se da un complemento. El municipio unilateralmente decidió no pagarlo y bueno, estamos con ese reclamo también. Digo, para señalar algunas de las cuestiones. Las plantas permanentes de un montón de compañeros contratados con distintas figuras de contrato que están por fuera del convenio colectivo, digo, en paritaria, y para discutir tenemos bastante todavía. Bien. ¿Cómo está el tema de la reorganización de horas y de trabajadores en el área de salud? Venimos bien con ese tema. Se dio, digamos, por etapas, como bueno, lo habíamos hablado y como terminó resolviéndose. Octubre, noviembre y diciembre hay compañeros que ya empezaron con la reducción y la reorganización en octubre, hay compañeros que empezaron y compañeras que empezaron en noviembre, y otra parte, lo último que queda, que son choferes y administrativos, que van a empezar a partir del 1 de diciembre. Así que bueno, esa es una lucha dura que no ha terminado. Hemos dado un enorme paso, ha quedado, digamos, conformado desde la cuestión de las condiciones de trabajo un muy buen antecedente y panorama, no solo para nosotros, sino para otros compañeros del resto de la provincia. Y bueno, el año próximo seguiremos también para lo que falta. Así que bueno, lo que está viene muy bien por ahora. Uh-huh. David, mañana tienen un evento que tiene que ver con el Día del Trabajador Municipal. Contanos un poquito en qué va a consistir esto. Sí, mañana, bueno, todos sabemos cómo venimos este año y medio, año y ocho meses, sí. Bastante complicado. Es tradicional que nosotros organicemos la Semana del Trabajador Municipal, nuestra maratón como inicio de la semana del Trabajador Municipal y como cierre la fiesta. Bueno, estos dos eventos que los programamos, los hacemos y los trabajamos con tiempo, producto de lo que ha sucedido y todos sabemos, no fue imposible, así que lo que hemos hecho, al igual que el año pasado, un programa especial en nuestra radio. Sí. Me contó algo Roberto Martínez Lastra ayer, pero quiero que me cuentes vos, que me parece que sos el organizador. Sí, no, nosotros tenemos un programa gremial que hacemos de 9 a 11 todos los sábados, uh-huh. En nuestra radio, la radio del sindicato, y bueno, en ese espacio y seguramente un poco más vamos a estar mañana haciendo centralmente dos actividades. Uh-huh. La primera tiene que ver con un regalo, un presente para las compañeras y compañeros municipales, donde vamos a estar realizando con el número de legajo de cada uno de ellos un sorteo de importantísimos premios. Domésticos, bueno, a ver. De todo hay. No sé, estoy acá cerquita, los tengo, que los estamos preparando. No sé, electrodomésticos, juegos de sábanas, toallones, productos de belleza. Sí. Bueno, infinidad de cosas. Que vamos a estar acercándole como un regalo, un presente a los compañeros, sorteándolos en vivo en la radio. Y participan con el número de legajo, me decís. El número de legajo participan los Bien. Compañeros, tanto los compañeros afiliados como también aquellos que están aportando el usufructo, uh-huh. Para reconocer de alguna manera también esta cuestión de conciencia que han demostrado los compañeros que, si bien no están afiliados, están aportando por los beneficios que significa los logros del trabajo gremial y a través de nuestro convenio colectivo. Bien. Y también vamos a estar entregando la medalla a las compañeras y compañeros que cumplen 25 años, que han cumplido a lo largo del año, que cumplen a lo largo de este año los 25 años de servicio, como es tradicional, que siempre lo hacemos. Y bueno, ahí seguramente haremos un ágape, alguna cosita así para entregar la medalla a los compañeros y bueno, más que merecido 25 años de servicio. Bien, y así entonces se va a conmemorar este año lo que es el Día del Trabajador Municipal. El Día del Trabajador Municipal, que es el día lunes, y bueno, y va a haber alguna sorpresa que, bueno... ¿Alguna sorpresa? Para mañana. Alguna sorpresa importante. Bueno, ¿a qué hora? Ay, ahora resulta que nos quedamos con la intriga. ¿A qué hora es todo? Es que ustedes los sábados son fuertes, han puesto un programa muy bueno y fuertes, son competencias, bueno, che. Después, no. Nos escuchen un rato a nosotros. Pero pasa el chivo. Mañana va a haber, hablando en serio, va a haber sorpresas desde el institucional muy, muy importantes que vienen trabajando ya hace unos meses. Así que bueno, también es un regalo para los compañeros afiliados y las compañeras afiliadas que vamos a estar haciéndole y se lo vamos a estar contando en el día de mañana con mucha alegría, mucho trabajo. En este, ya digo, casi 2 años, año y 8 meses, como lo querramos ver, uh-huh. Muy complejo, pero bueno, no hemos dejado, a pesar de las dificultades de trabajar para el compañero y la compañera, y somos los primeros que nos autoexigimos y sabemos todo lo que falta. Así que bueno, mañana también una sorpresa para todos los compañeros y compañeras afiliados, centralmente dos, muy, muy, muy importantes. ¿A qué hora y por dónde? De 9 a 11 en la 88.7, la municipal. Bien, muy bien. David, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, llevarles desde aquí el saludo para todos los trabajadores municipales de Tandil. Que tengas un muy buen día, un muy buen fin de semana y un feliz Día del Trabajador Municipal. Muchísimas gracias a ustedes, que sean retribuidas también los saludos al resto de los compañeros de mi parte y compañeras, y que tengamos todos un muy feliz día el día lunes. Un abrazo y muchas gracias por contar. Gracias a